En los inicios de Dark Ritual Podcast, lanzamos un canto dedicado a esa mixtura conocida como el Black Metal Shoegaze, un subgénero que fusiona elementos musicales provenientes del Depressive Black, el post-rock o shoegaze y un poco de Doom. Gracias a varios comentarios de los seguidores del ritual, hemos decidido lanzar una segunda parte de Black Metal Shoegaze. Este es el 31 canto del ritual. Thank you. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo canto de Dark Ritual Podcast. El canto número 31. Ya, señores, ya son 31 cantos. Ya hace tiempo que nace este ritual. En esta ocasión, señores, y muchas gracias. Déjenme darles un agradecimiento primero. Gracias a las dudas, gracias a pues las sugerencias, las peticiones que me han hecho. Vamos a lanzar esta segunda emisión del Black Metal Showcase, un subgénero que ciertamente, como lo mencionamos en la introducción, fusiona elementos musicales de diversos subgéneros del metal. La corriente principal es el black metal depresivo, el depressive black. Hay bandas que le meten más el black doom. También hay elementos post rock o shoegaze, ya que bueno, el shoegaze es parte del post rock. Hay quienes le meten un poco de ambient, hay quienes mezclan elementos progresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una mixtura bastante rica, con un espectro bastante amplio. Y bueno, es muy grato saber que les agradó ese canto séptimo en el cual lanzamos el Black Metal Showcase. No voy a hablar mucho del subgénero en sí, porque creo que la mayor parte ya está dicha en el canto séptimo. En este canto me voy a limitar a mencionarles algunas bandas. Algunas bandas que se me quedaron rezagadas para el canto séptimo. Algunas otras bandas que he ido descubriendo. Y una que otra sugerencia que me han hecho. Que son todas bienvenidas las sugerencias. Así que bueno, comenzamos con algo de Fall to November Sky. One Man Band. Creado por November Catgazer allá por el año 2010. Este proyecto es de origen ruso. Más o menos habla de cuestiones. Bueno, no habla, sino que está inspirado, ya que la mayoría de las rolas que yo le conozco a este proyecto son instrumentales. E influencias que, bueno, están relacionadas con cuestiones existenciales. Cuestiones, bueno, hablando de la nostalgia, la naturaleza. Como es común en estos proyectos de Black Metal Showcase, hay algo notable. Vamos a hacer una pequeña pausa en esto. Hay algo notable en el Black Metal Showcase, ya que habla de muchas cuestiones. Habla de cuestiones sociales, de cuestiones existenciales. Habla también acerca de la vida urbana, esos sentimientos que nos inspira a vivir en la ciudad o en la mancha urbana. Aunque también hay bandas que hablan acerca de temáticas relacionadas con la naturaleza, como es el caso de Les Discrets, que se orientan más hacia ese aspecto. Por ahí tengo un par de proyectos que hablan mucho de la naturaleza. Fall to November Sky es uno de estos. Un proyecto que en el año 2010 lanza Wind of My Hope, producción de la cual extraemos Dying Spirit of Stream, track con el cual iniciamos este ritual. A continuación, señores, vamos a escuchar algo de Aloes Wood, un proyecto que encontré recientemente, un one man band creado por Daniel Downing allá en Reino Unido. Él alega tener influencias del post black, del shoegaze, del metal progresivo y del folk. Es una mixtura bastante interesante en la que este señor hace un demo. Bueno, es un EP que lanza en 2010 titulado Forsaken Landscapes, que trata pues más o menos esta cuestión que les menciono, de la naturaleza, de la nostalgia, los paisajes. Muy interesante este proyecto. Él le cita influencias como lo son Agaloc, Alcest, Imperium, Primordial, Enslaved, Ulver, Sigur Rós, por ejemplo, Amesoeurs, Heratoa, Forefather. Es una mixtura bastante interesante, señores. Yo los voy a dejar con el track titulado Nostalgia, que se desprende de Forsaken Landscapes. Es muy interesante también que, bueno, este señor, al igual que Fall to November Sky, tienen a descarga gratuita sus demos. Les voy a pasar la página de Fall to November Sky. en MySpace, www.myspace.com, Fall to November Sky, en una sola palabra. Ahí se meten al blog y van a poder encontrar en descarga gratuita sus dos demos, Wind of My Hope, My Winter Flight and the Neon Fires y Rain in the Desert de Fall to November Sky. Y bueno, si se meten a www.facebook.com/official-aloeswood, van a encontrar en descarga gratuita también ahí el link de Forsaken Landscapes. Bueno, señores, yo los dejo con esta rola y están escuchando Dark Ritual, Black Metal Shoegaze 2. Y estamos de regreso, señores. Ahora vamos a escuchar a otro One Man Band. Vamos a hacer, bueno, un paréntesis aquí. En esta mixtura, en esta fusión, tienden a darse mucho los One Man Bands, o sea, proyectos de un solo integrante. Y también, bueno, yo me he encontrado que es muy común que se den proyectos dúo, tan solo dos integrantes. No sé la razón, me parece que es debido al carácter experimental que tienen muchas de estas bandas, como es el caso de Always Wood, como es el caso de Fall to November Sky, y en este caso Cold Body Radiation, un one man band holandés de, bueno, que es catalogado como black metal post rock. Otra acotación que debo hacer es que en este subgénero, como que a muchos, muchos foros, muchas revistas, etcétera, tienden a eliminar la etiqueta shoegaze, ya que para muchos, yo por ahí leí en un foro, para muchas personas, para muchos de estos críticos, el shoegaze es más que nada un estilo de performance y no tanto un estilo musical como tal. Por eso muchos proyectos han sido cambiados su etiqueta o su forma de catalogarlos como Black Metal Shoegaze a Black Metal Post Rock. En este caso, Cold Body Radiation es uno de estos proyectos que, bueno, en un principio eran catalogados en la vena del Black Metal Shoegaze. Y es un proyecto que nace allá por el año 2009 y en 2010 lanza The Great White Emptiness, un álbum en el cual habla de cuestiones nostálgicas, además de la naturaleza. También habla acerca de la pérdida, precisamente. Este track que les vamos a programar se titula Loss, es el track número 4. Este único álbum que tiene hasta el momento Cold Body Radiation. Vámonos con esta rola, señores. Ustedes siguen en Dark Ritual Podcast. Algunos de ustedes deben conocer a Tim Yatras, ex integrante de grandes proyectos como Woods of Desolation, como Nashul y por supuesto como Austere, donde era conocido, si no mal recuerdo, como Sorrow. Bueno, pues este señor en el año 2006 lanza un dúo, un proyecto conocido como Grey Waters, en el cual pues es acompañado por Dee, un miembro más de Woods of Desolation. No vamos a confundirlo con Desolate, quien era su compañero de grupo en Austere. Bueno, pues Grey Waters es más catalogado como un depressive post-rock, aunque bueno, muchos también lo catalogan como depressive, bueno, más bien como black metal shoegaze, debido a que maneja muchos elementos musicalmente hablando. Tiene muchas similitudes con proyectos dentro del black metal shoegaze. Vámonos con algo de su debut, Below the Ever Setting Sun, un EP que lanza en el año 2010, que nos habla acerca del modernismo, de la belleza y del amor. Bastante interesante esta mezcla de líricas. Esta rola, señores, se titula The Truth in Your Eyes. Y bueno, es un proyecto que algunos me van a decir, me van a preguntar por qué diablos lo metí. A mi parecer, este proyecto y otro que les voy a programar más adelante guardan muchos elementos del depressive, del black metal shoegaze, aunque tienen un sonido más orientado a lo que es esta cuestión del depressive rock, como lo que hacen ahora bandas como Catatonia o Anathema. Aún así, me parece interesante y pertinente programarles este proyecto y otro que viene más adelante, en el cual participa Nage de Alcest. Así que bueno, señores, esto es Grey Waters, The Truth in Your Eyes. ahora, señores, vamos a escuchar a un proyecto ucraniano llamado Hexenmeister, el cual fue creado en 2004 por Bran y Hex. Bran, quien era quien ejecutaba casi todos los instrumentos y hace las voces. Y bueno, por su parte, Hex era el baterista de este dúo. Este proyecto es black metal shoegaze. Habla principalmente de simbolismos y emociones y algunas cuestiones relacionadas con la modernidad y la urbanidad. En 2008 lanzan un demo que no llevaba título. Para el año 2010 lanzan un split titulado Complaint of Dying Years en compañía de Berggruen, una banda de la cual no tengo pues información. Me parece que es black metal depresivo. Y bueno, en ese mismo año, en 2010, lanzan su primer larga duración titulado End of Life in Insomnia, un álbum del cual vamos a programarles este cover a la banda noruega de post-black Bedwens Ende. La rola se titula Autumn Leaves. También aparece en un, bueno, precisamente en el tributo a Bedwens Ende, que era titulado Old Crown, New Spawn, Tristest Chapter, precisamente con esta rola. Así que bueno, señores, vámonos con Hexenmeister de Ucrania, aquí en Black Metal Showcase 2. Thank you. The Last Days es un proyecto de Black Metal Shoegaze que está integrado por el mexicano Sad, quien me parece es oriundo de Toluca, Estado de México, y el brasileño B. Carolino. Que bueno, este proyecto es muy interesante, señores. Yo no conocía casi nada de The Last Days. Solo sabía que era un proyecto México-brasileño. Pero bueno, algo muy interesante es que este proyecto comenzó como un one man band en el año 2008. Bueno, lo que yo he leído en su MySpace, en la vena del Black Ambient, tras una serie de eventos y fallidas alineaciones y trabajos, pues Sad decide poner a dormir el proyecto por un tiempo breve hasta que se topa con B. Carolino, quien pues lo exhorta a seguir este interesante proyecto conocido como The Last Days. Poco a poco van experimentando hasta que llegan a un sonido en la vena de Amnesiaurus, de Alcest, de Lantelos, de Heretoa, de Trannenkind. Y por ahí tienen colaboraciones con una chica de origen serbio, conocida solo como Yelena I, quien me parece solo presta su voz para algunas rolas, algunos trabajos. No hay mucho de esta banda. Tienen por ahí un demo, ahorita les digo, porque no abrí bien esto. Tienen un demo titulado When the Tomorrow is a Great Day. Yo supe de este demo precisamente por un Pest Productions, una disquera china que tiene muchas bandas de Depressive y de Black Ambient y de Black Metal Shoegaze. Y ya después lanza otro trabajo del cual no sé qué, cuál es el título ni qué sea, si es un EP o un demo. Esta banda habla principalmente de la urbanidad, de la vida citadina. También maneja líricas sobre el humor negro. Y básicamente, a palabras de los miembros de The Last Days, es el perfecto soundtrack para esos días grises que todos vivimos en algunos momentos de nuestra vida. Esta banda lanzó hace poco un split titulado Long Distance a través de Pest Productions, en colaboración con bandas como ABC2084, Host Kanzler, por ahí está Evenless, que creo que son chinos, bueno, algunos ex integrantes de Dopamine, y Camolis, que bueno, es el proyecto solitario de B. Carolino. Lamentablemente, señores, va a ser difícil lograr conseguir este split debido a Host Kanzler, que es un one man band peruano. Este pendejo, no tengo nada en contra de los peruanos, pero este pendejo básicamente le echó a perder este split a estas bandas, a estas otras cuatro bandas que pues sí quieren sobresalir, debido a que a raíz de este split una banda de post-rock alemana llamada Datura demanda a Pest Productions debido a que la rola de Host Kanzler se titula Whisper. Esa rola es un plagio de un track que ellos tienen y se titula Nine. Y bueno, a raíz de esto se comienza una investigación y se sabe que todo el trabajo de Host Kanzler es plagio de otras bandas de Black Doom, de post-rock y de Black Metal Shoegaze. Con lo cual, bueno, resultó esto en una, me parece que en una demanda de su disquera original, Ma Productions. Por ahí supe el dato que era una demanda de 2.000 euros en la que corrió en contra de este cabrón. Destruyeron todas las copias que tenían en stock de su debut Fear Reality. Y bueno, Pest Productions se tuvo que ver en la obligación de destruir todo el tiraje que tenía de este disco. Por ahí creo que salieron algunas copias a raíz de lo que se enteran los señores de Datura que les plagiaron su rola. Y bueno, pues debido a esto se saca de circulación el split y en el MySpace de Pest Productions el titular pues ofrece sus más sinceras disculpas a Datura y a las otras bandas que se vieron afectadas por la mala obra de Host Kanzler. Pero bueno, señores, es una... Independientemente de la pendejada de este güey, yo llegué a conseguir la descarga del split. Debo decirles que las dos rolas que vienen ahí son interesantes, muy buenas. Me parece que el trabajo que está realizando The Last Days va para algo muy bueno. Tal vez el mejor proyecto de Black Metal Shoegaze mexicano, ya que bueno, el cerebro es mexicano, el señor Sad de ahí de Toluca. Yo los voy a dejar con esto, con esta rola titulada Living Part 2. Esto es Black Metal Shoegaze mexicano, The Last Days. Thank you. Ahora vámonos hasta Francia con un proyecto nacido en 2006 y conocido como Y o G. Es un proyecto que, bueno, sus integrantes quieren guardar cierto grado de anonimato, a pesar de que, bueno, la mayoría de ellos salen en la foto con los rostros destapados, pero bueno, uno de ellos tiene las siglas TMK, el otro STN y EZK. Me parece que este güey es uno de los integrantes de un proyecto llamado Malevolencia. Creo que es Ezequiel, no estoy seguro. No sé si está aún en Malevolencia o si ya salió de la banda. El caso es que Y es un proyecto de Depressive Black Metal con elementos post-rock, o sea, sí que básicamente es Black Metal Shoegaze. Hablan acerca del crecimiento urbano, del individualismo y la soledad. Esta banda en el año 2010 lanza un EP titulado Un Royaume de Nuit, del cual vamos a ponerles Material, track número 3 de esta producción. Es una producción muy interesante, señores. Me parece casi en la vena de Amesurs. Más o menos de los inicios de Amesurs. Muy, muy buena banda. No es una copia, debo recalcar esto, pero más o menos me recuerda a los inicios de estos señores de Amesurs. Vámonos entonces con esto de Y y siguen en Black Metal Shoegaze 2. Seguimos en Dark Ritual Podcast y vámonos con una de las grandes sorpresas que me he llevado en este año. Un proyecto de carácter internacional, debido a que sus miembros pertenecen a Ucrania y a Francia. Estamos hablando de Old Silver Key, una banda creada en este año, en la cual, bueno, es un depressive post-rock muy interesante. Este es el otro proyecto que les mencionaba, que junto con Grey Waters me pareció óptimo ser programado en este Black Metal Showcase 2. ¿Y por qué, señores? Porque esta banda, Old Silver Key, reúne a miembros de dos grandes proyectos, dos de mis proyectos favoritos. Entre ellos están el señor Nage. Creo que está por demás mencionar los proyectos a los que pertenece y ha pertenecido, pero vamos a mencionarle para aquellos que no lo conocen muy bien. Este señor ha pertenecido, fue de los cerebros de Amesueurs, estuvo en Peste Noa, en Mortífera, en Celestia, en Forgotten Woods, en Lantulos, por ahí fue miembro en vivo de la legendaria banda Empyrium. Y es más reconocido, Nage es más reconocido por su trabajo, por su hijo, por así decirlo, esa banda llamada Alcest, que ya pisó tierras mexicanas hace poco. Pero ¿quiénes son los otros integrantes? Pues este señor viene acompañado por Kreket, por Vlad, por Thurios y Roman, quienes son integrantes de Drotk, un excelente proyecto ucraniano de black metal con tintes atmosféricos. Aunque bueno, también han pertenecido a otras grandes bandas como Astrophys, como Cladopest, como Dark Age, como Blood of Kingu, Hate Forest, por ahí creo que Roman y Turios han estado en Hate Forest. Estos señores deciden lanzar este proyecto, que bueno, es un depressive post-rock con muy pocos elementos del black metal shoegaze, debo de mencionarlo, más o menos similar a Grey Waters, aunque yo podría decir que este proyecto es más la versión rock de Alcest, quizás, o de Amesueurs, quizás. Este proyecto nos habla en su único álbum hasta el momento, su debut, Tales of Wanderings, una larga duración, lanzado hace poco, por allá por fines de septiembre. En este álbum nos habla acerca de la nostalgia y del romanticismo, además de un poco de la naturaleza. Es muy interesante, señores, este proyecto, y yo los voy a dejar con esta rola titulada Cold Spring, que se desprende de este material. Me parece que es el track número 3, así que bueno, ahí les voy una probada del nuevo proyecto de Nage, Old Silver Key. Thank you. Qué buena rola esta de All the Silver Key. Bueno, señores, vámonos con otro proyecto. Una banda que originalmente era un one man band, creado por M. Bosnick. Este señor que en 2007 crea a Liam, un proyecto que es catalogado como Experimental Black Metal Showcase o Experimental Black Metal Post Rock. Este proyecto, como les menciono, antes era un one man band en 2007, y después se hace ahí, bueno, se rodea de gente como C. Holler en las guitarras, J. Wolfheide en guitarras también, y L. Jans en el bajo. Esta banda es de Pest Productions. Yo los conocí por Pest Productions. Por ahí en algún programa, una compañera de la facultad me pidió algo de esta banda. Yo no los conocía, y afortunadamente buscando pues encontré algo de ellos. Tiene algunas producciones en su haber. En 2007 lanza My Journey to the Sky, su debut, un EP muy muy bueno, seguido por Two Years and a Fragment, otro EP que fue lanzado en 2008. En ese mismo año lanza un recopilatorio titulado Journey, Two Years and a Fragment, que obviamente contiene sus dos primeras producciones, y actualmente me parece están trabajando en Silhouettes, Lightweights to the Living, que bueno, no tiene aquí una fecha definida de lanzamiento. Maneja este proyecto algunos simbolismos, algunas cuestiones filosóficas, existenciales, muy interesante. Yo les voy a programar esto de su recopilatorio, Journey to Years and a Fragment. Este es el track número 6 y se titula Debris, aquí en Dark Ritual Podcast, en el canto dedicado al Black Metal Showcase 2. Y es así que llegamos al final de esta emisión de Dark Ritual Podcast Black Metal Showcase 2. Muy interesantes varios de estos proyectos. A mí me parecieron de lo mejor, principalmente Old Silver Key. Ya cuando tengan mayor oportunidad de descargar el álbum se darán cuenta de qué hablo. Ahí lo tengo colgado en el blog. Y bueno, vámonos con el proyecto final. Por ahí obviamente me volví a quedar con bandas rezagadas, pero ya saqué al menos algunos proyectos que no les había podido mostrar. Por ahí algunas recomendaciones, entre ellas viene esta de Sun Devoured Earth. Sun Devoured Earth, un one man band creado en Latvia por Vadim Vasiliev en el año 2009. Black Metal Showcase, que nos habla principalmente de la miseria, la nostalgia, el dolor y bueno, muchas de estas emociones negativas. También toca algunos temas simbólicos, un poco de la naturaleza, sobre todo de las estaciones. También habla acerca del suicidio. Es un proyecto que, a pesar del corto tiempo que lleva en la escena, tiene una cantidad impresionante de producciones. Voy a mencionarles los de larga duración. Por ejemplo, en 2010 lanza su producción homónima Sun Devoured Earth, seguida por End Hope, en ese mismo año, a unos cuantos meses. Y en 2011 lanza Good Memories Are the Hardest to Keep y The Sunshine Always Fades, ambos lanzados en este año. Y tiene una cantidad impresionante de EPs que ha lanzado en este año también. El último es Autumn Songs, que creo que por ahí lo vi colgado. Voy a descargarla para escucharlo. Salió a principios de este mes. Por ahí trae un cover de Joy Division. Me parece muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver si podemos ir sacando o guardando esas bandas que me faltaron para sacar otro Black Metal Showcase, una tercera edición tal vez. Por ahí le sigo quedando a deber terceras de Impressive Black. Me parece que también me acuerdo. Bueno, Made in México todavía lo más sigo debiendo. Pero bueno, eso sí los voy a lanzar, señores. Ahora me preguntan si voy a sacar alguno de Doom, de Gothic Metal Mexicano, o alguno de Power, Heavy, o de Progresivo. Contrario a lo que muchos vayan a opinar al respecto, sí tenemos el plan de sacar esos Made in México. Porque pues a pesar de que no son géneros que toco aquí en el podcast y menos los programo en el programa de radio, me parece pertinente, señores, ya que el Made in México fue una, bueno, es una serie de cantos que están enfocados a la escena mexicana, así que me parece forzoso tocarlos, programarles uno. De hecho, el que estoy tratando de reunir, me faltan por ahí algunas bandas de vieja escuela del thrash mexicano. Es el que, de hecho, es el que viene, el de thrash. Ya después vamos a sacar uno de Gothic y Doom. Esos pues yo creo que los voy a sacar juntos o a ver cómo le hacemos, pero va a salir otra tanda de Made in México por ahí en el correo. Tengo también una cantidad de peticiones de rolas que estamos guardando para poder sacar otro, ¿cómo se llama? Otro Evil Fans. Así que bueno, yo los dejo con este proyecto Sun Devoured Earth. No sé si les mencioné, fue lanzado originalmente en 2009 como un proyecto de Dark Ambient. Luego pasó a un post-rock acústico hasta lo que ahorita les voy a programar. Esta rola que van a escuchar se titula Dead Before Reaching the Sun. Es un track excelente de su producción Good Memories Are the Hardest to Keep. Así que bueno, señores, de esta forma llegamos al final de Dark Ritual Podcast Black Metal Showcase 2. Reclamaciones, también peticiones, pues agréguenme a su messenger. Este es dark.ritual666@hotmail.com. Y vamos a mencionarles algunas recomendaciones, señores. Así que bueno, señores, vamos a recomendarles que visiten algunas radios. Y bueno, promocionamos en Dark Ritual Fusión Rock, en la cual actualmente seguimos teniendo nuestro programa de radio. También escuchen El Regreso de Mordor, me parece que es en unos días, en noviembre. Ya había leído por ahí que ya iba a regresar esta radio, Mordor Radio. También el regreso de Sounds from the Underworld con la señorita Chaz. Ese podcast que comenzó como un podcast de Gothic Metal. Y bueno, aquí les vamos a dejar una pequeña probada de lo que van a escuchar en el regreso de Sounds from the Underworld. Hi, we are Inco Blood and you are listening to Sounds from the Underworld. De igual forma, les voy a dejar aquí una pequeña probadita del último Horned Cast del buen Asael. Ese podcast que, bueno, básicamente es el que en el que me inspiré para crear Dark Ritual Podcast. Bueno, mi intención nunca fue ser una copia del Horncast. Me parece que la labor de Asael es muy buena. Y es, pues, debe tener su reconocimiento en Asael. En esa labor que lleva haciendo un podcast que lleva bastante tiempo en el aire. Y bueno, aquí les voy a dejar una probada del último que ha lanzado. Altamente recomendable. Chequen. Muy bien, pues ya hacía falta otro Horncast Azteca. En esta ocasión vamos a programar bandas nacionales que nunca habían sonado aquí en el Horncast. Quédate, porque vas a escuchar música que quizá nunca podrías escuchar en toda tu puta vida. Esto es el Horncast número 110. ¿Qué es el Horncast? What is Horncast? Shenmeshi Horncast. Horncast Kiahe. Chotaki Horncast. Oke Horncast. Apa Horncast. Sekiet Horncast. Enitä minä rakastan torsoja. Because I just fucking hate this world. Human beings are a disease. The last days. A world leader will rise up. Rebuild Solomon's temple. Under a new Roman Empire. Pity men, protesta, chaos, genetor. Hold here in total and creep! Heartbeat, arrhythmic. Así que bueno, señores, chéquense el Horned Cast y Sounds from the Underworld. Dos podcasts muy, muy buenos, excelentes. Más adelante, bueno, ahorita no tengo los audios a la mano para ir anunciando otros podcasts que he escuchado durante algún tiempo. Ahorita me he despegado un poco por cuestiones de trabajo y de cuestiones personales, pero vamos a ir viendo a ver qué avances llevan los otros podcasts que estaban aliados con Dark Ritual. También, señores, pues otras radios recomendables, la Mob Radio, entren a www.lamob.org, B de burro, lamob.org. También The Cape Radio Station, una radio que nació hace no mucho. Ahorita les doy Egipto, ¿no? Es thecaperadiostation.blogspot.com. También la Legión del Metal, www.legiondelmetal.com. Y bueno, no les dije el enlace de Fusión Rock. Ya tenemos página. Es www.fusionrock1, fusión con doble Z, www.fusionrock1.es.tl. De cualquier forma, todos estos links se los voy a poner en la invitación para que escuchen este nuevo Dark Ritual Podcast. Y bueno, también los links del disco de Alois Wood y del de otro, de los de Fall to November Sky, vienen en el blog de Dark. Sin más por el momento, señores, esto es todo por hoy. Que la maldad y el paganismo los acompañen. El próximo canto, no sé qué va a ser. Ya veremos de qué les hablamos en la próxima ocasión. Hasta pronto.